El querer. En mi piel no hay veneno, solo lo que el poder no quiso ver. Los errores del pasado se repiten otra vez.